Si tú no fueras tan niña, yo te llevara conmigo. Y si no fueras tan angelical, mi amor a ti me atrevería a entregar. Te pido que me perdones si mis palabras te hieren. Mas es a mi intención, es que te falta conocer más del amor. Y es que eres demasiado niña para empezar a amar. Eres como una fruta nueva que no se debe tumbar. Y es que eres demasiado niña, bebé, para empezar a amar. Y apenas tienes 13 años y no sabes besar. Conociera.